El programa Aquilo Hermida presenta concierto de Eduardo Gatti en el Teatro Cariola, 1 de agosto del 2009. Agradecemos a Canto con Historia la posibilidad de haber grabado este fenomenal recital. Bueno, voy a empezar con una de mis primeras canciones. Esta canción está relacionada con una experiencia que tuve cuando era muy joven. Mis padres me llevaron a ver donde cantaba esta señora que yo no conocía, y el lugar tampoco lo conocía. El lugar se llamaba La Peña de los Parra, y esta señora que cantaba esa noche era nada menos que Violeta Parra. Y bueno, esta canción está relacionada con esa experiencia, porque yo hice esta canción tratando de hacer una canción parecida a esas primeras composiciones de la Violeta que me gustaron tanto. Fue la que me salió, ¿no? La grabamos con el grupo Los Blobs posteriormente. Qué lindas son las mañanas. Qué lindas son las sonrisas que traes tan frescas por la mañana. Tus ojos despiden rayos que me iluminan el cielo entero. ¿Será que los patos verdes han escuchado tu gran saludo? ¿Será que en el muro blanco fijó sus rayos el sol temprano? Fija ya, qué lindas son las mañanas, qué lindas son. Fija ya, tanta luz en la ventana, siempre me llama por las naranjas. Paso de leche y tres marraquetas. Silvan gorrión, cantan chicharra, todo vibrando con los colores. Me asombra la torrería, me asombra más estar sostenido por el continente entero que ya despierta iluminado. El aire tan transparente, fluido mágico dando vida, se transforma en viento que muy de a poco despierta el mundo. Fija ya, qué lindas son las mañanas, qué lindas son. Fija ya, tanta luz en la ventana, siempre me da por las naranjas. Paso de leche y crema raqueta, silba el gorrión, canta el chicharrón. La segunda de estas canciones, de este primer periodo, se puede decir, bien, la grabamos con el grupo Los Blobs. Yo después hice una versión solista. Esta que tiene que ver un poco con una visión de una especie de cosmología de los años 70. Digo que en ese tiempo no existía el término ecología. Debe haber existido, obviamente, quizás en niveles más académicos. Pero a nivel así masivo no se hablaba, no se sabía lo que era. Y de modo que el acercamiento a la naturaleza, que fue un acercamiento muy fuerte en esa época, fue un acercamiento mucho más intuitivo, mucho más poético. Esta canción yo creo que está un poco dentro de esa línea, ¿no? Estrellas se escuchando el recital de Eduardo Gatti, grabado por el programa Aquí Hormiga, transmitido todos los sábados por Radio Encuentro 107.3 para Peñalolén y www.aquilohormiga.net para el resto del mundo. Fuerte con un intento de pascuense muy poco académico, la verdad. La canción ya estaba hecha. Y me quedé más o menos tranquilo cuando se la mostré a una amiga pascuense y su comentario fue: no está tan mal. Y ya con eso ya dije: pasa. Tambayé. Me voy a ir borrando en las alas de una gaviota blanca. Me voy a ir tan lejos que no voy a poder volver. Quizá ni necesite alas o a la gaviota blanca. Acosado, abro los ojos y me dejo caer. Durante un viaje que hicimos, fuimos a Ecuador, Entran a una gira, ¿no? Qué bonito, qué entretenido. No, la verdad es que fuimos a devolver una camioneta. Sí, teníamos a estos amigos que habían vivido muchos años en Ecuador y se habían traído todas sus cosas y había que sacarlas de Chile y volverlas. Iban unos voluntarios que llevaran el famoso Ecuador, nada menos, y varios fuimos los Blobs. Un viaje realmente maravilloso, porque significó, bueno, cruzar todo el desierto chileno y el desierto peruano, que es un lugar poco frecuentado en general. Es un lugar como muy turístico, más bien la gente va hacia la sierra, no sé todo lo que es. Cusco, Machu Picchu, si no se van a Iquitos, en fin. El desierto peruano realmente es fascinante. Un viaje para hacerlo en grupo, en realidad, porque es bastante solitario. Pero es realmente precioso. Y justamente de un lugar en el norte, cerca de Trujillo, tomé el nombre para esta canción, de este lugar donde están estos dos templos que se llaman Las Huacas del Sol y de la Luna. Esta es la noche que la magia y el misterio me han llamado. Son tus ojos oscuros, de la ventana azul y abierta, encendidos en vano. Son tus pies morenos, sueño de plata, bufa que el día, noche tierna y un amanecer que partió. A los archivos siderales les pregunto si te volveré a encontrar. Y noches largas caminar sin ver una señal, pregunto acaso fue tomar así la estrella súbita fugaz, calor de ti mujer, que no dijiste adiós queriendo compartir la eternidad. Detrás del tiempo y en su manchado castillo, las hadas bordando al cielo y al mar, fabrican sueños para calar el misterio de la brisa y de tu piel. Noche serena, rubio cálido de huesos calcinados por el fuego de ayer, se esparcirán una vez más por el espacio y partiré contigo al sol. Huaca del sol y de la luna, solo un grito de sal que arrulla que el desierto del Perú. Con su sendero polvoriento, tus pies son la esperanza de una virtud perdida, atávica y preciosa como tú. Gira a Canadá con los Blobs, gira. Lo artístico, una maravilla, en lo económico, un desastre. Resultado, se disuelve el grupo. Y esta canción queda guacha, porque esta canción estaba dirigida al grupo, se tenía ganas de grabarla con ella. Una de las canciones que grabé en mi primer disco como solista, Mayomi. Aroma flor del edificio de mucho del siempre. Tu posesión, color naranja, cuyo frente frente. La luz neón sobre tu pelo, tan negro como el mar de televisión. Mi suave abrazada noche, perlita azul, la vía láctea, tu vientre que palpita. No lo había mencionado porque estaba muy preocupado con lo de Patricio, pero la verdad es que quiero agradecer la presencia de Manuel García hoy día en este escenario. Con Manuel ya nos conocemos hace bastante tiempo y yo realmente aprecio mucho su trabajo y él me ha invitado a la guitarra eléctrica en realidad. A todos nos gusta meternos a YouTube y ahí hay si meten Manuel García, Eduardo Gatti, hay una versión de una canción mía de Valle de los Espejos con Manuel, que tiene, o sea, no se ve nada, ¿no? Pero no se sabe quién es quién. Pero les aseguro que Manuel y yo estamos ahí. En todo caso. Por si quieren echar una miradita. Bueno, esta canción, la que voy a cantar ahora, fue el tema principal de una película. El último grumete. Película que todos se habrán dado cuenta, imposible de encontrar en ninguna parte. Salvo cuando la pasan en Canal Nacional de repente todo. Pero la buena noticia es que ya por lo menos va a estar en DVD. Tengo entendido que ya está a la venta, no sé cómo se está distribuyendo, pero en todo caso hay una copia nueva y en fin, ya está por lo menos asequible. Así que bueno, esta es la parte de esa película, Navegante. La que tú perfecta, todo empieza a temblar. Se remueven mis caminos, se hace tristes el retrato de mi infancia y su calor. Mi familia y mis amigos se me ponen frente a frente y solo me hacen pensar si al medio de esta tormenta nacerán las flores de un lugar azul. No es más que pretexto de vida y aventura, como oración sin leyes, en libertad inquieta, mi rostro se baña con el fulgor de las estrellas que cantan la mañana, bien junta con mi sueño. Todo estaba allí trenzado hasta que di el paso, hasta que tu amor. Si al cielo lo cambias, por toda la realidad sé que tu amor sería tan diferente, ya que la fe que tú has puesto no se cuela, no se traza, y por un solo momento. Es fogata que corre en tus venas, es quizá tiempo gastado, es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, el amanecer. Fuera navegante, capitán o simple infante, de inmediato aceptaré que la tierra se hace lejos, que la niebla imponderable en mis mapas son las aves, que tormentas indomables y mujeres que lloraban hasta el amanecer fueron por mi amigo hermano, su sonrisa amada, sus ojos de fuego y al cielo lo cambiarás, por toda la realidad sé que tu amor sería tan diferente, ya que la fe que tu has puesto no se juega, no se traza, ni por un solo momento. Es fugaz que corre en tu fe, es quizá tiempo gastado, es un sol que lleva dentro, primero y sin segundo, el amanecer. Estás escuchando el recital de Eduardo Gatti, grabado por el programa Aquí Dormía, transmitido todos los sábados por Radio Encuentro 107.3 para Peñalolén y www.aquidormía.net para el resto del mundo. El gracias. El miércoles, miércoles 11 de junio, sábado, y dieron la noticia de que habían encontrado, otro había fallecido después de dejarle las instrucciones. No mucho la noticia, bueno, tengo una cierta cariño y empatía por la zona, y me ha tocado también hacer ese tipo de vuelos en esos lugares, ¿no? Que son lugares comunitarios en ese sentido, pero de niños. Y así que fue tan fuerte lo que pasó que esa misma noche hice esta canción, que de alguna forma es un homenaje a los anónimos, esos héroes que a lo mejor la noticia dura 2 o 3 días, pero después desaparece. Yo diría que la memoria de este otro quedará, por lo menos en nosotros, plasmada en una canción. Y la canción dada para Nelson Bamonte. Una canción que he estado sacando, editada todavía en un DVD, junto con un compositor. ¿Cuál es una canción que estoy cantando hace bastante? Estrellas, caballos y centellas. Pateando piedras por el camino y en edad suficiente de aprender, sigo adelante sorteando espinos y me pregunto de nuevo qué hacer. Si yo encontrara respuestas cabales completas, cerraría puertas y como un sabio predicaría verdades muertas. De los jirones de toda vida construimos este mundo sobre el mar. De los amores siempre de ida tomamos vino que calienta el corazón con una rosa en la mano. Nos fuimos de fiesta y tan humanos, quizás en vano, en la ilusión restamos la cuenta. Quedan ganas de explotar en la luz de tu mirada, aunque irascible, de tu emoción y su cruz, y ese camino desierto se transforme en paz, de nube blanca, de noche oscura, llena de estrellas, caballos, centellas y más. Y como un sol por un rato arde pasión y luego sentirnos veces en blanca ascensión. Dame tu mano, aprieta firme, que seamos uno en esta canción. Por la mañana, por la ventana, se muestra el cielo nuevo a nuestra costa. Se van los días y por las calles nos dividimos en el loco afán. Y todo huele a tu imagen, transpira el amor y el suave pecho ya inexistente se desvanece, suave dolor. Quedan ganas aún de explotar en la luz de tu mirada, aunque irascible, de tu emoción y su cruz, y este camino desierto se transforme en paz, de nube blanca, de noche oscura, llena de estrellas, caballos, centellas y más. Y como un sol por un rato arderé pasión y luego sentirnos veces en blanca ascensión. Dame tu mano, aprieta firme, que seamos uno. cuando niños, cuando la vida se muestra entera y el futuro que cuando grande, ahí murieron ya los momentos, sembraron así sus semillas y tuvimos miedo, temblamos y en él se nos fue. Imposible de encontrar también. No, cayeron en manos de un sello que lamentablemente dos o tres discos que son y justamente uno de esos álbumes se llama Loba. La Loba. Salvajada, escritas en ti. armas en mi mano diestra y aquí en mi siniestra una copa vacía. Quizás es solo un malentendido, me pierde tu novio. No quiero tu oso granate, guarda tu águila blanca. No será que acaso se mueran de sed y de hambre. No creas el dueño de todo y quiebre las alas al cisne. Deja que la ley de la tierra entera es más fuerte que tu vanidad y la vida. Yo pude conocer su obra a través de una cosa bastante curiosa, ¿no? Este programa, ¿se acuerdan de un estelar que se llamaba Martes 13? ¿Alguien le suena? Sí, del año La Vera. Bueno, la cosa es que me llamó el director de este programa, Gonzalo Bertrán, que ya tampoco ya está con nosotros, y me llamó para participar en este programa, en este capítulo, ¿no? Que este capítulo se trataba de musicalizar poemas de poetas chilenos que estuvieran vivos. Suena re bonito, ¿no? Entonces, pero cuando tuve la primera reunión con el director, la canción Mañana a las 10 de la mañana, ahí caí, esa es televisión, ¿no? Es típico. Le dije, mira, ¿sabes qué más? Me parece poco serio, no hemos ni siquiera escogido el poema. En mi casa sigamos siendo amigos y tú te puedes ir a la tuya, digamos. Bueno, la cosa es que... La cosa es que este hombre parte tranquilamente, pone una cosa, saca una hoja, me la pasa y me dice, ¿cuánto te apuesto que te ahorro el trabajo de buscar el poema? Toda esa choreza y esa bravuconada, y andate a la cresta y la cuestión, hasta ahí nomás llegamos y trabajé toda la noche y llegué a las 10 de la mañana con la canción. Bueno, y es la canción que les voy a cantar ahora. El poema, la letra, es de David. Cuando tenga un millón, cuando seamos ricos, me compraré zapatos. Te compraré un vestido, te llevaré al paseo, donde pasan los niños, y compraré una caja entera de cigarrillos. Thank you. programa Aquí en Mía, transmitido todos los sábados por Radio Encuentro 107.3 para Peñalolén y www.aquilermiga.net para el resto del mundo. Esta noche tuvimos lamentablemente la ausencia de Patricio, pero de alguna forma lo tenemos aquí presente. Tuvimos a nuestro gran amigo y gran músico Manuel García con nosotros, y a mí no me queda nada más que agradecerle a ustedes el haber venido y el haberse quedado también, porque yo sé que hay mucha gente que venía a ver a Patricio Mans, ¿no? Y había sido muy rico para ellos saber eso. En todo caso, recibimos, como les contaba aquí Claudio, las buenas noticias. Yo quiero ahora terminar. Era como el hit de... Gracias a todos, muy buenas noches y que tengan un feliz regreso a casa. Para todos ustedes, este anhelo siempre vigente. Quiero paz. ¿Cuánto demora el hombre en entender? ¿Cuánto demora en discernir? Esperaré hasta que salga el sol. Eduardo Gatti, grabado por el programa Aquilo Hermida, transmitido todos los sábados por Radio Encuentro 107.3 para Peñalolén y www.aquilohermida.net para el resto del mundo.